Yo creo que te voy a decir claramente, y perdóname por la palabra que digo, pero el señor intendente es un sinvergüenza y un mentiroso. Muchas veces nos ha llamado a hablar, nos ha llamado a solucionar el problema y nos ha engañado. Y yo creo que engañar es lo más triste, porque la persona que engaña es la persona que no nos toma en cuenta y nos considera nada, y la palabra nada no tiene significado. Claro. Víctor, a todo esto también se le suma, en la cuestión de prohibir el traslado de tracción a sangre, la cuestión de los proteccionistas, que muchas veces priorizan la cuestión de los animales por sobre las personas, y yo sé que ustedes tienen relación buena con algunos y no tanta con otros. ¿Cómo vienen manejando este tema también? A ver, gracias a los compañeros del Movimiento de Trabajadores Excluidos, tenemos un equipo de veterinarios que miran cada día nuestra herramienta de trabajo, que es el caballito. Los protectoristas sabemos claramente que nosotros somos la oveja negra para ellos, somos los maltratadores, somos los negros, somos los drogadictos, somos los que no merecemos estar arriba de un carro y un caballo, pero debemos de entender claramente que atrás de un carro y un caballo hay una familia, hay 5 nenes que están esperando el pan de cada día, y yo creo que ellos, igual de perseguirnos, se tienen que juntar junto con nosotros a pelear por esta causa, por esta lucha, para que el carrero sea un trabajador incluido al sistema, simplemente en cooperativa, donde podamos trabajar con nuestros beneficios, que lo deseamos todos los días de vuestra vida. Víctor, ¿se quedan ahí hasta que alguien los atienda? ¿Cómo está programado la movilización en las puertas del municipio? Y nos quedamos hasta que alguien nos atienda, porque no queremos persecución, queremos que nos dejen trabajar tranquilos, y yo creo que el carrero, el recolector, es dueño de la mercadería y del cartón y la botella que hay en la ciudad de La Plata.